Recuerden, este fin de semana mantengan la precaución en las carreteras y no sobrepasen los 110 km hora. La nueva normativa ya está en marcha. Muchas gracias por su atención. La noticia de las 3 llegan a su fin. Tendrá más información esta noche con Man Lucas y Vanessa García. Ahora les dejamos con el tiempo con Sara Sandner. Hay gente más despierta, hay gente más abierta, hay ganas de empezar. Hay siempre una primera vez, hay hambre de vivir y metas de cantar. Hay gente más despierta. Verte seguros. Buenas tardes. Aunque la primavera empezó hace 2 días, vemos algunos cambios en el tiempo. Habrá precipitaciones persistentes en la zona de Levante, nubos en el centro, sur y este de la península y en el oeste de Baleares y Canarias, con chubascos débiles localmente moderados y que podrían ir acompañados de alguna tormenta. Esta noche ampliamos la información con Manolo Sánchez, o como ya sabéis, podéis consultar nuestra página web www.eltiempoenla8.com. Buenas tardes.